Kutz kalal ta katolik bo shuk khayem ni cham dita fraiva e bo shuk khayem la talik bo cha chamik ti ay lo ich chalo tek batel e bo shuk komela mililiti taktial kolabalik avihun kakali tsobolotik yun tsotskoplal chitun kuntik ti abelio yotike pero kolabalikun Tilit sa boloshuke, hayo kacha kalboshuk, bukala likem boshuk tal, kusiti tayan dik somleh, pero kola balik, abili hunga kal, lit sa bolotike. El compañero Manuel dijo, buenos días hermanas y hermanos a todas y a todos, a las compañeras y compañeros del Fraiva, a los medios de comunicación que nos, también nos acompañan, a los sobrevivientes de la masacre de Acteal. Hoy es un día muy importante para nosotros, por eso estamos acá. Y bueno, también queremos saludar a las organizaciones, colectivos, quienes también nos acompañan. Esa es toda mi palabra.